Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya es viernes y esto es una buena noticia. Hay que prepararse para mañana disfrutar de un día especial junto al Señor. Vamos a leer algunos párrafos que nos van a servir de resumen en todo lo que hemos venido hablando en estos días. Es interesante notar que, al menos en referencia a Daniel capítulo 11, verso 29 al 39, Martín Lutero identificó la abominación desoladora de Daniel capítulo 11, verso 31, con el papado y sus doctrinas y prácticas. Por lo tanto, la correlación de Daniel capítulo 11 con Daniel 7 y 8 refuerza la opinión de Lutero y muchos otros comentaristas protestantes de que la institución del papado y sus enseñanzas constituyen el cumplimiento de estas profecías en la historia. En este sentido, Elena de White dice: ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción católico-romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien el papado se hizo dueño del poder, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno, y una tras otra, las iglesias se sometieron a su dominio. Es cierto, en la historia los hijos de Dios han sufrido persecuciones, pero recordemos que nuestra verdadera libertad está en Cristo Jesús. Que el Señor te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.